seré cuanto pude, es hora de más. Ya no es divertido lo que era atractivo, parece quemar. Ya no soy el mismo, no puedo evitar cambiar. Vas a escuchar ladrar ronco mi valvular. No tengo dinero, pero tengo tiempo y puedo cambiar. Lugares y bares, memoria de trajes, no mi valvular. Camino sin miedo, pero no fue fácil decir que ya está. Parece mentira todo lo que pasamos para llegar acá. Ya no soy el mismo, no puedo evitar cambiar. Vas a escuchar ladrar ronco mi valvular. Dejaste en tus ojos promesas, enojos, caminos al sol. Todavía puedo ser parte del ruedo que soltaste vos.